Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Mi nombre es Cristian, hoy quiero contarles algo de lo que vivimos aquí en Colombia, de lo que es el tema de la educación y hacernos una reflexión sobre lo que es el sistema educativo aquí en Colombia. Cuando hay educación, hay más conocimiento. Si hay educación, mi pueblo triunfa. Cuando hay más educación, hay más unión. Más educación, menos guerra. En la educación vivimos diferentes aspectos. Tenemos uno de ellos, es que nuestro sistema educativo es como un negocio capitalista. El sistema educativo a nosotros no nos enseña lo que es el arte, no nos enseña individualmente lo que es el tema de la educación, sino que se han metido por otro lado lo que es el tema de la educación. Realmente creo que no nos están educando, lo que están haciendo es como máquinas como para el futuro, porque a nosotros no nos sirve de nada, ni nos enseña nada que nos enseñen coseno, tangente, tangente de teta. Entonces, esas son cosas que para la vida a nosotros no nos sirven, cosas que a nosotros en ningún momento de la vida vamos a aplicar. Principalmente, creo que hay que reformar, hay que hacer una reforma educativa, hay que cambiar el sistema educativo. Quisiera que todo esto que nos vienen enseñando es un método que no está bien aplicarlo. Cada quien tiene una manera de aprender, cada quien tiene una forma de sacar su arte. Por ejemplo, si a alguien le gusta la música, apoyarlo en el tema de la música. Que si a alguien le gusta las matemáticas, apoyarlo por ese lado de las matemáticas. Por ejemplo, tenemos una reforma que nos dice que si vamos mal en una materia, por ejemplo, vamos mal en inglés y vamos bien en español, lo que hacemos es reforzar inglés. Si ese no es nuestro fuerte, entonces no sé por qué habría que reforzarlo si no es lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros nos nace hacer. Entonces, si nosotros nos gusta las lenguas, el español, deberíamos reforzar ese tema, porque ese es nuestro fuerte, ese es nuestro arte. La transformación viene ya de los altos mandos. Eso tiene que ver más ya con la política, tiene que ver, la reforma se hace a través del entendimiento político hacia nosotros, que nosotros no somos máquinas, sino que quiera que nosotros expresemos arte, que nosotros expresemos lo que nos gusta hacer. Sé que es un poco difícil de lograr, pero yo creo que con mucha ayuda y con el entendimiento sabio de un político que esté educadamente y sepa qué es realmente el término de educación, no como ese término que tenemos hoy en día de educación, nos apoye, entonces podría reformar esta Colombia y podríamos hacer una Colombia mejor, una Colombia educada, una Colombia crítica, una Colombia con arte. Nosotros tenemos, por ambos lados, tenemos mucha información de lo que es la paz. Nos han hecho creer que el problema es de nosotros, que el problema es de nuestra raza, de que nosotros somos violentos. Y yo creo que no, yo creo que el campesino, el señor que vive, digamos, de la agricultura, él no es el violento. Yo creo que la violencia viene de otras partes. La forma en que se expresan, por ejemplo, las personas cuando hacen un paro, son calladas con violencia, son tomadas a la fuerza y no le solucionan nada, sino que todo se va a la base de la violencia. Entonces yo creo que si hubiera una buena educación desde el alto mando, desde los políticos que están allá a cargo de nosotros, hicieran una reforma, se concientizaran de lo que es la humanidad, un humanismo mejor hace una Colombia mejor. Y con esas palabras le puede aportar a la educación y la información, que hasta los medios están infiltrados para que nosotros no entendamos y no sepamos por qué medios dirigirnos, ni la información ya está totalmente desviada. Entonces nosotros tenemos como que recibir una buena información, una buena educación, para poder transformar esta Colombia mejor. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.